fantasías, tantas alegrías, tantas metas, tantos sueños, y quedaron por cumplir. De papá. Y aunque pase el tiempo, no te olvidaré jamás. Nuestra amistad será por la eternidad. Vives en mí. Pase el tiempo.